fuori, io e gatto mamau. E c'è un cable, se ne encuentras por la noche, tocio pao. Chica, perdona. Me dijiste que estabas enamorado. Nena, te levantas a las dos, que una es pronto y ahora estás mejor. Sobras de la barra. Todos se mueren. Vas a ver de qué color llevas las bragas. Pili, perdona. Me pegué toda la noche en el Siddhartha. Y ahora te levantas a las dos. Unas pronto ya las tres mejor. Sorpresas para Dios. Sorpresas para Dios. Sorpresas para Dios. Te levantas a las dos, una es pronto y ahora estás mejor.